para la gran tormenta. Unos suben, otros bajan. Esa es la ley del momento. Las cosas más cotidianas, las cosas más cotidianas, se convierten en lamento. El abogado se lamenta, el ingeniero se lamenta, el arquitecto se lamenta, el doctor se lamenta. Un locutor de la radio su programa suspendió y se oyó un enorme coro cuando el pueblo se lamentó. Se lamentaron, se lamentaron. El pueblo se lamentó. Se lamentaron, se lamentaron. El pueblo se lamentó. El zapatero se lamenta. El chofer se lamenta. El albañil se lamenta. El tendero se lamenta. Invitaron a Diomedes a la fiesta Coloso, pero no se hizo presente y el pueblo se lamentó. We'll be right back.